es Tertulia, en la mañana de Tudela. Están ya en nuestro estudio, vamos a presentarles, son Juan García, uno de nuestros tertulianos habituales, muy buenos días. Muy buenos días. Tenemos también en nuestro estudio a Paul Carcavilla, buenos días. Muy buenos días. José Mari Cambra, buenos días. Buenos días. Y Adolfo Araiz, portavoz de H. Bildu, muy buenos días y muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Buenos días, y egunon. Pues vamos a empezar ya, tenemos a Adolfo Araiz en nuestro estudio, así que vamos a empezar ya preguntándole. Y es una pregunta que hemos hecho ya a todos los parlamentarios que han venido representando a los distintos grupos. ¿Qué planes tiene Bildu entre su programa de esta legislatura para mejorar la situación de la Ribera de Navarra? Bien, bueno, yo creo que todos somos conscientes y en el Parlamento, los grupos parlamentarios en su conjunto, somos conscientes de la situación específica que se da en la Ribera, entre otras cuestiones, digamos, azotada por la crisis económica. Y en ese sentido nosotros, tanto para esta zona como para alguna otra zona también que estaba bastante castigada, lo que venimos a plantear es, por un lado, el apoyo a iniciativas de desarrollo local, que yo creo que están surgiendo y han surgido en otras zonas, y eso lo que debe de conllevar es un compromiso presupuestario, compromiso en los presupuestos generales de Navarra, una acción desde el Gobierno de Navarra también dirigida a apoyar todo ese tipo de iniciativas. Y lo que sí que planteamos es, en alguna medida, evitar o tratar de paliar situaciones de desequilibrio territorial que sabemos que se dan y que se han producido en Navarra, aunque, bueno, si vamos a otras zonas y preguntamos por lo que pasa, pues salvo lo que es la comarca de Pamplona, pues en el resto de zonas también hay situación de agravio comparativo. Yo vivo en la zona media y en la zona media hace poco me he reunido con la Asociación de Empresarios de Zona Media y ven esta misma situación que seguramente aquí estáis viviendo directamente, incluso padeciendo directamente. Y yo creo que es una situación general en Navarra de intentar romper una polarización que se ha hecho en torno a lo que es Pamplona como capital y lo que es la comarca de Pamplona, pero ya digo, no es solo una cuestión de la Ribera, sino, como podemos ver, yo he estado moviéndome por Navarra, esa percepción es muy generalizada. ¿Qué propuestas concretas podría proponer Bildu para mejorar la situación en nuestra zona? No sé si eres conocedor de la situación. ¿Qué podrías proponer en concreto? Bueno, sobre todo en concreto, yo lo que insisto es un apoyo, digamos, y un compromiso por parte del Gobierno de Navarra y de las fuerzas políticas que sustentamos al Gobierno de Navarra de apoyo directo a lo que sean esas iniciativas de desarrollo, digamos, directamente impulsadas desde la zona. Yo creo que, en definitiva, en Tudela, por ejemplo, hay un polígono industrial inmenso que está semivacío, hubo una apuesta gigante por la ciudad alimentaria que también pues no ha tenido el eco que se esperaba. Ahí sí que hubo compromisos en su momento por los anteriores gobiernos, pero desde luego, bueno, si vamos a las cuentas de resultados de esta empresa pública, pues por ejemplo vemos que hay grandes pérdidas. Pero yo creo que lo importante, por lo menos desde nuestro punto de vista, es apoyo decidido a iniciativas que surjan desde cada territorio que hay. Hay planes estratégicos, aquí hay un consorcio TEDER que ha ido apoyando iniciativas de distinto signo. Sé que también ha tenido sus críticas en cuanto al funcionamiento y a qué proyectos apoyaba y qué proyectos no. Pues está todo el plan de desarrollo rural y lo que significa de dinero que está viniendo de Europa, cómo se va a repartir en Navarra. Y yo, como digo, iniciativas, pero que surjan del propio territorio. Bueno, pues después de escucharte, tiempo de que nuestros tertulianos lancen sus preguntas. ¿Con quién empezamos? Por orden en el que estáis sentados, vamos a empezar con Juan García. Venga, Juan. Siempre me toca a mí iniciar. Si te apetece, lanzo, ¿eh? No, yo puedo... ¿Estás seguro, Juan? Sí, ¿te apetece? Estoy seguro. ¿Estás con ganas? Estoy con muchas ganas. Porque al final en la tertulia tenemos que estar con ganas, ¿sí? Con no, muchísimas. Hay que darle juego al asunto. Bueno, estas tertulias habían empezado desde un principio, y explico para poner en situación, con un tema centrado en la capitalidad de Tudela dentro de la Ribera y de cómo se podían aglutinar los diferentes servicios que prestaba la ciudad de Tudela para prestar al resto de ciudadanos y qué consecuencias llevarían a cabo que se adoptaran medidas por parte del Gobierno de Navarra en torno a la idea de esta capitalidad. La capitalidad, en su momento, el alcalde de Tudela la había cifró una idea de capitalidad como la que tenía Pamplona y había cifrado que nos corresponderían algo así como 5 millones de euros. Es una forma de financiación también que saldría de los fondos de Hacienda locales y sobre esa idea se ha discutido aquí con diferentes alcaldes. ¿Y cómo compaginar esta idea de la capitalidad de Tudela con el pedir al gobierno de Navarra una carta de capitalidad, que se puede llamar carta de capitalidad o demás? Pues ahí empezaron a surgir temas como la autopista de Navarra, temas como el hospital Reina Sofía, temas referentes al canal de Navarra, temas referentes al transporte público que presta la ciudad y que paga en solitario el ayuntamiento, cuando no ocurre lo mismo, por ejemplo, en otros temas, por ejemplo, en Pamplona. Y ahí fueron surgiendo diferentes ideas. Lo que he comprobado en estas tertulias ha sido una cosa, es que la sociedad sí que se ve aglutinada, sí que se ve representada en esta idea de la Ribera, pero políticamente veo que cada uno va por su lado. ¿Y cómo aglutinar todas estas ideas en torno a una idea común que se pueda presentar en Pamplona y que tenga avisos de que llegue a buen puerto? Quizás sea cuestión de nosotros mismos, o sea, eso estoy de acuerdo. Pero, ¿qué plantearía en todo caso el gobierno de Navarra a estas ideas? Bueno, el gobierno de Navarra, supongo que yo no represento al gobierno de Navarra aquí, aunque apoyo al gobierno de Navarra, pero sí que comparto algunas de las cuestiones, porque estos días en el Parlamento, en relación, por ejemplo, al transporte comarcal, se ha presentado un informe de la Cámara de Comptos sobre la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, que gestiona el transporte comarcal, y ahí sí que es cierto, y nosotros lo hemos dicho, que hay un desequilibrio importante económico. Es decir, el apoyo que se está dando desde el Gobierno de Navarra a lo que es el sistema de transporte comarcal es desproporcionado, no es equivalente al resto de lo que es todo el transporte de la zona, del resto de zonas, no solo de la ribera. Igual. Y en ese sentido sí que hay, pues efectivamente hay que buscar un equilibrio, y yo creo que se van a poner medidas y hay que dar pasos para que ese desequilibrio no exista. Es decir, el mismo derecho tiene a ser subvencionado el transporte en la ribera, en la zona media o en Sacana. Y de hecho hay muchos problemas con las adjudicaciones de estas líneas, sobre todo porque algunas son muy deficitarias, pero sin embargo, pues llevar a la gente al Pirineo o llevarla, pues no sé, en lo que es toda la zona de la ribera, que haya una buena conexión con Tudela, es fundamental. Y en ese sentido, yo creo, desde luego, lo que planteabas, yo creo que ahí tenéis que ir desde las zonas. Hay zonas donde ya se está planteando pues una reflexión conjunta, una especie de plan estratégico de qué zona queremos, qué queremos de aquí a 5 años, y eso, bueno, se plasmará en la carta de capitalidad o se plasmará en otro tipo de servicios. Pero una idea que sea participada, como he dicho antes, por el territorio, para las iniciativas y en este caso para la visión de cada zona. La merindad de Tudela es una merindad muy amplia, muy amplia en territorio, muy amplia en población, y desde luego yo creo que merece y debe de merecer una respuesta positiva. En la medida en que haya ese planteamiento conjunto, yo creo que el gobierno de Navarra será receptivo. Ya veremos, ya hablaremos seguramente, no sé si hay oportunidad, pero bueno, la situación económica no es la que todos quisiéramos, y digamos lo que el gobierno de Navarra en estos momentos tiene como capacidad pues es mínima por una serie de factores que no vienen ahora a cuento, pero que están ahí: la estabilidad presupuestaria, la limitación de gasto, etcétera. Entonces, en definitiva, yo creo que sería muy positivo que desde la Ribera hubiera una plataforma conjunta, una idea, una propuesta conjunta de ciudadanía y fuerzas políticas. Gracias. Paul Cargavilla va a ser el encargado de preguntar ahora. Bueno, pues le damos las gracias, sí, como director de la emisora, y también agradezco la incorporación de José María Cambra, que viene desde Marcilla, y que gracias, José María, por venir a la tertulia. Nada, es un placer estar aquí con vosotros. Como a todos los tertulianos, ¿verdad? Nuevos tertulianos, siempre es bueno. Que estamos encantados, claro, que sí. Pues que a veces vienen unos y a veces vienen otros. En fin, objetivo La Ribera. Me ha encantado, Juan, como has expuesto lo que has hablado, además las cosas como son, muy... Hay que ser propositivo. Pero sobre todo voy un poco, ya que contamos con Adolfo Araiz, sí que antes te ha pedido Elena concreción y al final, pues bueno, está un poco todo en el aire, pero sí que por lo menos nos gustaría saber si a vosotros creéis en el tren de alta velocidad que llegue a la Ribera, si creéis en el canal de Navarra y si antes el hospital de Tudela estaba tan mal, como ahora, con el nuevo director, pues está bien preparado. No, yo no sé si está tan bien el hospital de Tudela. Quiero decir que sigue habiendo deficiencias y eso no se ha solucionado, creo, por el mero cambio de director. Y ahí hay también cuestiones que hay que seguir planteando y cuestiones que, bueno, pues todo lo que aquí, todo el movimiento que hubo con el tema de los análisis, el tema de la sangre, y yo creo que eso se solucionó en parte, pero bueno, hay otra serie de problemas que siguen vigentes y que, desde luego, entiendo, como EH Bildu, que no se han solucionado y que hay que seguir dándole vueltas a ello. En cuanto a lo del TAP, bueno, yo ahí nosotros tenemos una posición clara, hemos defendido nuestra oposición a esta iniciativa en concreto, pero hemos defendido que en Navarra lo mismo que está planteando, porque claro, aquí da la sensación de que cuando hablamos del TAP, desde Zaragoza hasta, no sé, pues poner una hasta la Muga con Álava, pues había un proyecto de TAP, y no es así. Aquí el único proyecto de TAP que había era un proyecto concreto, muy concreto, entre lo que es Castejón y Echavacoiz. Ese era el tramo, digamos, navarro del TAP, porque el resto no iba a ser TAP. No iba a ser TAP en el sentido, en lo que se entiende por TAP, del doble carril con unas determinadas dimensiones, etcétera. Porque lo que iba a haber de Zaragoza a Castejón, no hay que olvidarlo, que el Estado había apostado por eso y Navarra lo sabía, era el tercer rail. Es decir, sobre la actual plataforma ferroviaria se iba a instalar un tercer carril que iba a permitir prestaciones de alta velocidad. Y iba a permitir prestaciones para un tema fundamental, que es el transporte de mercancías. Porque yo creo que hay que recordarle a la audiencia, por si no lo sabe, que en todo el Estado español no hay un kilómetro de TAP por el que circulen mercancías. Entonces, en Navarra, una de las razones y una de las justificaciones se ha planteado siempre con la idea de mercancías, que tenemos que sacar nuestras mercancías a Europa, que tenemos que llevarlas, pero resulta que con las líneas de TAP no hay posibilidad de transportar, porque bueno, son muy específicas desde el punto de vista técnico, hay problemas de variantes, de curvas. Lo que quería decir, nosotros hemos planteado que esa solución, que es mucho más barata que la del TAP, porque nos estamos gastando decenas de millones, los cuales todavía el Estado ni siquiera nos los ha devuelto, para ir de ninguna parte a la nada. Y eso es lo que tenemos, y eso es lo que estaba proyectado, y eso es lo que nos han dejado ahí. Entonces, nosotros seguimos defendiendo, vamos a la alternativa del tercer rail para todo lo que es el territorio de Navarra, y eso nos permitirá unir el corredor cantábrico con el Mediterráneo y dar una salida a las mercancías. Y en ese sentido, nosotros, bueno, hoy ha salido en la prensa pues que efectivamente el Gobierno de Navarra ha constatado la inacción por parte del Ministerio de Fomento a la hora de dar respuesta pues a qué vamos a hacer, se va a seguir, cómo se va a seguir, de qué manera. Pues el Gobierno del Estado en estos momentos está en otra onda con lo que es el tema de Adif. Adif es una empresa que es la que se encarga de gestionar las infraestructuras ferroviarias. Está en una situación económica muy, muy complicada y, desde luego, no tiene ningún interés ni va a tener ningún interés en gastar un solo euro en esas líneas de TAP que se nos están vendiendo como la solución. Luego, no hay que olvidar, o sea, el TAP, yo vivo en la zona media, hay una problemática muy específica en torno a la estación de tren. El TAP lo que une son grandes distancias, es decir, pasará por aquí a una velocidad, digamos, de, no sé si tenía en la Ribera, creo que tenía en Tudela una proyectada la estación en Castejón, pero no une el territorio, lo que une son grandes ciudades y, desde luego, a nuestro juicio, el otro sistema ferroviario permite mantener estaciones intermedias y permite prestaciones, digamos, de alta velocidad. ¿Y el Canal de Navarra? Bueno, en el Canal de Navarra también en las últimas semanas se está viendo mucho debate en torno a este tema y yo creo que hay que deslindar dos cuestiones. Una que es el abastecimiento de agua de calidad para la ribera, para lo que es consumo humano, que sabemos que hay problemas, que en Tudela hay problemas en cuanto a la calidad del agua, sobre todo porque os estáis abasteciendo del Ebro y el Ebro, desgraciadamente, pues tiene la calidad del agua del Ebro, pues trae muchos problemas en cuanto a calidad. Y en el tema, eso es un tema, y otro es el empeño que hay en estos momentos por algunas fuerzas políticas por obligarle al Gobierno a que diga sí o sí que con urgencia se va a abordar la segunda fase del canal. Cuando, y lo hemos debatido estos días en el Parlamento, y yo creo que ha quedado bastante claro, el tema del Canal de Navarra, el Gobierno fue el Gobierno de UPN, hace nada, 2 años, el que en una reunión en Artajona, en una reunión de seguimiento, dio prioridad y decidió que había que gastarse el dinero en la fase de la ampliación de la primera fase y, digamos, llevar el agua y hacer una ampliación para, creo que eran 15.000 hectáreas para regadío en la zona de Tierra Estella, y decidir no gastar un duro en la segunda ampliación, en la segunda fase del canal. Y entonces nosotros estamos, primero, hay que ver la valoración, qué ha servido la primera fase y la ampliación, valoración medioambiental, económica, ha habido retorno económico, porque en estos momentos los presupuestos del año 2016 para el 2016 prevén, creo que son 40 y tantos millones de gastos para el canal, de gastos financieros. Se nos planteó que iba a haber una situación económica de ingresos, ha bajado el consumo humano. O sea, las previsiones de consumo humano del canal no se han cumplido ni en su cuarta parte. ha bajado la producción de energía eléctrica, ha bajado los ingresos que se preveían de retorno, porque el Gobierno del Estado, el Gobierno de Madrid, decidió en su momento, digamos, cargar a las energías renovables una serie de impuestos y la valoración de lo que se estaba pagando, y entonces la situación económica de Canasa en estos momentos es muy preocupante, y eso hay que verlo y hay que estudiarlo, y hay que ver Navarra qué va a aportar, qué va a recibir, y entre medio efectivamente está el problema de abastecimiento de agua. Yo creo que hay que deslindarlo, hay soluciones desde luego más baratas, y eso es lo que el Gobierno y las fuerzas políticas del cuatripartito, para que nos entendamos, nos hemos comprometido. Vamos a valorar, vamos a buscar una solución, pero desde luego que no se nos exija ya lo que el Gobierno de UPN decidió hace prácticamente 2 años dejar de lado. Y sobre todo se planteó que antes de empezar los proyectos y antes de dar cualquier paso en la segunda fase había que hacer los cálculos económicos, porque los cálculos económicos que se hicieron hace 25 años no valen, ni hay las mismas hectáreas. Bueno, hay una serie de cuestiones que nosotros creemos que hay que estudiar, y eso no significa que no se quiera llevar el agua a la ribera. Yo creo que ese es el planteamiento que, no sé si de forma, bueno, pues un tanto partidista, es lo que se está vendiendo por UPN y por el Partido Socialista. Yo damos quiero, la palabra a José Mari Cambra. Quiero volver un poco, tema muy largo y yo creo que hacía falta... Quiero volver un poco al tema del TAP. Y, bueno, he tenido la oportunidad recientemente de visitar hemerotecas y ver los argumentos que se daban en Navarra en 1865, cuando llegó el ferrocarril, y los argumentos de quienes se oponían a la implantación de líneas ferroviarias, de los caminos de hierro, eran parecidos, similares y no iguales a los que se están dando ahora con el tren de alta velocidad. Se decía que entonces con el sistema de transporte, pues bueno, entonces con carruajes, que era suficiente, que los viajeros no iban a viajar más porque hubiera ferrocarril, que eso no generaba territorio, etcétera, etcétera. Pero además se dio una situación, y es que cuando se desarrolló la línea entre Castejón y Alsasua, las diputaciones de Guipúzcoa y de Vizcaya se opusieron y desarrollaron su propio planteamiento, y de hecho pues fue el que, ante la indecisión de Navarra, se perdió una oportunidad, y eso es lo que se decía en la prensa posteriormente. Todo eso agravado con la guerra, con la Segunda Guerra Carlista, que bueno, pues trajo lo que trajo, ¿no? Y el trazado entre el Cantábrico y el Mediterráneo finalmente se derivó por la otra orilla del Ebro, por el lado de La Rioja, uniendo Zaragoza y Miranda de Ebro, y de ahí al puerto de Bilbao, puerto de pasajes, etcétera. Yo me pregunto si con esta oposición y con este argumentario que digo que es similar al de hace 150 años, no estaremos perdiendo también una oportunidad, y si nos estaremos lamentando, se estarán lamentando los navarros del 2100 y pico. Pues no sé dentro de 150 años qué nos dirían. Eso de viaje, el regreso al futuro, que está de moda estos días, pues podríamos hacer ese ejercicio, que creo que además lo has hecho tú. En ese sentido, yo creo que no estamos diciendo no al ferrocarril. Estamos diciendo a un modelo concreto de ferrocarril, a un modelo concreto que ya sabemos que en el resto de comunidades donde se ha implantado, en la mayoría de ellas, es deficitario. Lo estamos pagando, o sea, los que no lo usan, y yo creo que hay que ver quién lo está usando. Y como he dicho antes, el tema de mercancías, con la solución que se va a plantear, no se va a transportar ni una sola mercancía. Y con la alternativa del tercer rail, que digo que no es un invento nuestro, que es un invento, que es una propuesta de Adif para un determinado tramo. Bueno, de hecho, la conexión que va de Cuenca, creo que es, hacia Alicante, ajá, está hecha con tercer carril, y circulan mercancías y circulan personas, y se ha aprovechado la plataforma que en estos momentos existía, y el coste económico sería reducidísimo. Yo, desde luego, nuestra alternativa no es no hacer nada, sino nuestra alternativa es hacer esa plataforma de tercer rail que permitirá conectar Zaragoza, que debería de permitir Zaragoza, con Vitoria. Porque, bueno, todavía está por determinar... Pasando por la ribera. Por supuesto. Claro. Esto pasaría por Tudela, pasaría por Castejón, pasaría por Tafalla, pasaría por Pamplona y terminaría. Es decir, el corredor navarro que tanto se habla del ferrocarril, desde luego, nosotros entendemos que es mucho más factible desde el punto de vista económico, y tiene otras ventajas, pero fundamentalmente la económica de las mercancías, con la solución del tercer rail, y no, desde luego, con la solución del TAP, que nos va a dejar aislados. hablando de estos temas con otros parlamentarios, con Ana Beltrán, nos decía que desde Bildu, desde el gobierno, y nos nombraba Bildu, que se quería, que queríais renunciar al progreso de Navarra y que lo que queríais era realizar acciones para empobrecer Navarra, para facilitar su anexión al País Vasco. ¿Qué le podrías decir desde aquí? Bueno, desde luego yo con Ana ya he debatido estos temas del Parlamento en absoluto. Yo creo que lo que hay es un planteamiento distinto de enfocar las cuestiones, y además yo creo que eso es positivo. Es decir, si todos fuéramos iguales y todos pensáramos como Adolfo Araiz o como Ana Beltrán, pues esto sería probablemente muy aburrido. En ese sentido, la discrepancia no está ni tiene esos objetivos torticeros que plantea el Partido Popular, porque además es imposible. Creo que la ciudadanía navarra, yo creo, es bastante más inteligente que todo eso, y en todo caso lo que hay son discrepancias en cuanto a modelos. Desde luego el modelo de desarrollo del PP y el modelo de Euskal Herria Bildu no es el mismo. Nuestro modelo en absoluto es desarrollista, no quiere agotar las fuentes que son agotables, no quiere desde luego impulsar el hormigón a costa de todo, no quiere crear situaciones de corrupción como se han producido. Desde luego hay modelos enfrentados, pero yo creo que eso es legítimo. A mí también me parece que sea legítimo, o sea, así de primeras. También opino lo siguiente, sí que estimo que hay una necesidad en la ribera de que ese agua llegue, sobre todo que ese agua del canal de Navarra llegue aquí a esta zona. ¿Por qué lo estimo necesario? Hay muchas razones. Una de las razones es el agua de mesa, por ejemplo. Tú la has certificado y es necesario que llegue. Porque en esta zona, por ejemplo, no sé si tenemos 8 mancomunidades de aguas. La de Moncayo. Sí, puede haber tantas. Sí. Y además, líos. O sea, hay gente que puede vivir del Quiles y estar en Fitero. Hay gente que, bueno, líos hay. Y tenemos muchas mancomunidades de agua. Ese canal y ese agua que llegaría aquí, lo que sí que haría ver a todos es que a lo mejor no hace falta tantas mancomunidades, que quizá podríamos ahorrar dinero en mancomunidades, juntarlas y hacer y beber todos de ese agua, que es de muy buena calidad. Y la del riego, pues en esta zona es básicamente agricultor, o sea, es agrícola. Y que llegar a ese agua es, en nuestro caso, indispensable para poder competir y para poder seguir compitiendo, porque nuestra zona es, no solamente cultivamos, sino que también transformamos. Sí que yo opino que nuestra zona debería de incidir más en la competitividad de cómo vendemos al exterior lo que producimos, que yo opino que todavía se hace muy mal, pero que si no llega pronto, se nos van a comer, o sea, el resto de las comunidades se nos va a comer nuestro mercado, el de la alcachofa, el del espárrago, el del tomate, todos esos mercados que tendríamos a mano por la buena calidad de los o sea, de lo que producimos. Ya, pero yo creo que al final también tenemos que valorar, de hecho, el último informe de la Cámara de Comptos analiza y define, y es cierto, el agua como un elemento estratégico, eso no hay ninguna duda, que la lucha del siglo XXI, una de las luchas va a ser por el agua. Pero, desde luego, lo que pone de manifiesto, yo creo que también hay que informar a la población de eso, son dos cuestiones. Una, que se han cambiado radicalmente, digamos, el tipo de usos agrícolas que se utilizaban en las zonas en las que ya se ha implantado. Yo vengo de una zona, en Tafalla, jamás había habido maíz. Yo no veo ahora más que maíz. Es decir, ese planteamiento que estás haciendo, ojo, porque al final se están quedando son tres o cuatro los productos que se están plantando. Pero esa transformación... Pero es la propia necesidad. Dejamos terminar, Adolfo, Juan. Es la propia necesidad del mercado que quizá haga que se plante maíz. No se va a plantar siempre maíz. Sí, pero es que estás hablando de la industria transformadora, y al final esa industria transformadora no va a estar tanto ligado a los productos, porque los productos... Como digo, el análisis es claro, estamos trigo, cebada y maíz, y viñedo, no hay otra cosa. O sea, en las zonas donde ya está implantado el canal desde el año 2006, la reconversión ha sido fundamentalmente en torno a crear esos monocultivos casi. Entonces, bueno, yo tengo mis dudas de que eso en estos momentos sea la necesidad más urgente. Probablemente en la ribera hay otra percepción, pero yo digo, insisto, a mí me preocupa lo del agua de consumo humano, que eso hay que darle una solución, y que haya tantas mancomunidades, que haya una... Bueno, yo creo que podría haber en estos momentos también unidades administrativas, porque el hecho de que haya una nueva fuente de suministro no hace que las demás no se usen. Yo he estado de gerente de una mancomunidad durante 12 años, y desde luego nosotros no hemos desechado, teniendo un pantano, teniendo una fuente única, fuentes naturales, fuentes tradicionales, o sea, al revés. Lo que hemos hecho ha sido tener, en su caso, de reserva. y tener la posibilidad de que si todo esto falla, podamos tirar de otro grifo, ¿no? La calidad del agua de la que me hablas ahí en el norte es muy buena, sin más, es buenísima. Lo que ocurre aquí es que El agua del Moncayo, me imagino que la mancomunidad de aguas del Moncayo, hombre, que digamos ahora que no, yo creo que en Tudela es distinta la situación, seguramente, que la que se da de aguas del Moncayo, o la que, no sé, en Ablitas que agua beben, pero yo creo que... La que les está bien, claro, no beben de... está bien. Sí. Sí, sí, pero no es lo común, tú vete a Castellá, vete a los pueblos de alrededor y bebe el agua, o sea, sin más, pruébala y verás, y luego... Acabo de salir del baño y me pega un trago de agua precisamente. Te veo un poco rojo. Es el calor. De todas formas, ayer en el Ayuntamiento de Tudela precisamente se aprobaba una moción para instar a ejecutar inmediatamente la segunda fase del canal. La moción fue aprobada, o sea que eso es lo que parece que se está pidiendo de todos, desde la ribera, de los grupos que nos representan. Sí, sí, yo creo que somos conscientes todos de ese planteamiento, pero como digo, hay que discernir esa ejecución inmediata del canal, que hasta ahora no era tan inmediata ni tan necesaria. UPN y el PSN la están planteando al gobierno porque es el gobierno que es. Eso lo admitimos, yo lo admito. A mí lo que me tocó, al final, en estos temas, pues digo humildemente que tengo del 1 al 10 una idea de un 2,5. O sea, las cosas como son, parto de esa base. Pero que cuando se le preguntaron a UPN por ese... Porque sobre todo Yolanda Serrano, una de las tertulianas, también habla mucho de este tema, del canal. Y ella expuso que el canal, que se retrasó. Entonces le decía críticamente a Unión del Pueblo Navarro que por qué se había retrasado, que fueron, como bien has dicho, que fueron desde UPN los que hicieron que se cambiara el trazado. UPN lo que decía es que venía a paso y entonces había que hacerlo porque de esa manera, esa es lo que la respuesta de UPN, o sea que les venía bien hacerlo así, de esa manera toda esa zona también se iba a aprovechar. Pero voy un poco a la pregunta, que también, que no solo porque no solo haya un tipo de tema del tema de canal, ¿no? También me apetecería saber vuestra opinión sobre una carretera que lleva 40 años hecha, que es autopista, que se llama la AP-15. Ya vale. Es una sinvergüenzada que tengamos que seguir pagando este canon. Ya vale. Hablo en representación de yo y otro amigo, no lo sé. Pero yo creo que ya vale de seguir pagando ese canon. Que sí, que está muy bien para las arcas del gobierno de Navarra que tengamos que pagar. Pero si queremos estar más unidos, porque la carretera... Bueno, la carretera existe, hay que decirlo. Cualquier persona puede ir a Pamplona por una carretera, no tiene que pagar. Pero lo cierto es que esa carretera pues está quedando como lo que estamos hablando, cuando las vías secundarias ya pasan a ser terceras, de tercer rango. Entonces necesitamos que esa línea sea gratuita para todos los navarros, para todos, de Pamplona a Tudela y de Tudela a Pamplona. Y quería saber la opinión de la AP-15 y luego también un tema que también han habido muchas madres que nos han preguntado sobre el tema del PAI. Esos eran los temas. Bien, bueno, sobre el primer tema, el tema de la autopista... Yo subo todos los días en esa autopista y padezco el coste de esa autopista y, por lo tanto, me puedo sentir muy solidario con ese planteamiento. Y luego, desde luego, es una vieja reivindicación. Nosotros en la zona media hemos planteado eso en muchas ocasiones y, desde luego, el gobierno de Navarra yo creo que ha pagado dos veces ya esa autopista, además, porque hay que recordar que esto en su día fue una adjudicación que se hizo en el año 72 o 73 a Huarte y compañía. Quebró aquella empresa constructora en la adjudicación que se le hizo y tuvo que salir el gobierno, entonces la Diputación Foral al rescate, y tuvo que pagar un montón de millones, porque además se fue una cosa muy curiosa. Estaban hechos unos préstamos en dólares y el dólar en aquello fue justo la crisis del petróleo, se disparó y lo que valía 50 terminó valiendo 500. Bueno, una cosa que si hiciéramos memoria histórica también de todo esto, pues no sé... A los Huarte y compañía, que tanto los hemos adorado en los últimos años en esta tierra, pues igual les diríamos otra cosa. Dicho esto, vino el rescate, vino el Estado y Navarra se pusieron de acuerdo y, bueno, se ha tratado de paliar, porque yo creo que también, si usáis la autopista, sois también conscientes de que desde las arcas del Gobierno de Navarra en estos momentos se está subvencionando al que, digamos, le da una utilización más o menos frecuente, al que tenga la necesidad por desplazarse todos los días. Es decir, el coste... Claro, el resto de navarros o navarras que no utilizan la autopista, de los presupuestos generales, hay prácticamente, creo que son 12 o 13 millones de euros el que se está pagando para que yo, o quien como yo vaya de Tudela todos los días o venga de Pamplona a Tudela a trabajar, pues tenga, digamos, el coste de la autopista sea muy bajo. Y de hecho lo es. sale muy barato. Pero hay muchas personas... ¿Para quién sale barato? Yo, por ejemplo, que lo utilizo todos los días para ir y volver, o el que vaya de Pamplona... ¿Pero por el Víate o por...? Por el Víate, sí. Víate. Estoy hablando por el sistema de ayudas que tiene implementado el gobierno de Navarra para tal. No porque seas de un partido político. No. Lo puede utilizar cualquiera. ¿Eh? Yo lo utilizaba antes también para ir a trabajar. Lo quería aclarar. No, por supuesto. Me parece bien la aclaración. Y en ese sentido, yo creo que lo importante es reflexionar. Bueno, pues el gobierno de Navarra tendría que reflexionar si porque además el Estado le vendió, el Estado privatizó su parte, y eso ahora me parece que es de un fondo, no sé... Sí, de SACIR, Averti, sí. Tienen un fondo, hay varias grandes constructoras. Grandes constructoras, sí. Y son esos están esperando que llegue el 31 de diciembre, se cierre la cuenta de resultados para poner la mano. Y llevarse sus beneficios, porque pagaron en su día al Estado en la privatización que se hizo, X millones, y los quieren recuperar. Entonces, el tema es complicado. Es decir, Navarra puede tener voluntad, pero tendría que comprarles ahora a estas empresas privadas, digamos, volver a pagar por tercera vez esa autopista. Entonces, yo digo que la reivindicación, yo la comparto, pero tenemos que poner en el otro lado de la balanza también qué situación. Lo que nos cobrarían por comprar. Lo que nos cobrarían. Entonces, yo animo a la gente, desde luego, a que participe en esas bonificaciones que hay y que sea que conozca también, que tenga igual a gente que no lo conoce. ¿El Víate? Yo creo que sí. Bueno, pues por lo menos que la utilice todo el mundo, porque, ya digo, el resto de navarros y navarras nos están subvencionando también ese coste. Que no lo utilizan, que tienen sus autopistas o autovías gratis. Al final es otra muestra del desequilibrio territorial que padece la Ribera, ¿no? Con respecto al resto de Navarra. Pero no solo la Ribera sobre todo, porque al final ir de Pamplona a Alsasua, o de Alsasua a Pamplona, o de Estella, todo lo que es la autovía al camino, ir de Pamplona a Logroño es gratuito, y yo para venir de Marcilla hoy a esta tertulia he tenido que pagar 3,65. Sí. Y ahora la vuelta, parecido. Otro tanto. Y un poco más. Eso es lo cierto. Y eso es un desequilibrio, ¿no? Al inicio de tu intervención comentabas que el gobierno y EH Bildu estará abierto a los procesos que surjan desde el mismo territorio. Pero yo entiendo que al final el territorio de la Ribera Alta, son 50 localidades con 50 alcaldes y 500 concejales. Hoy más plurales que en el mes de abril. Poner a todos de acuerdo y hacer que vayan en una sola dirección, o en dos, o en tres, pero que no en 50. Quitar el concepto de pueblico. Quitar ese concepto de que si hay dinero para piscinas, yo quiero la piscina en mi pueblo y quiero la piscina cubierta, aunque sé que arre el que venga detrás, que no se va a poder mantener. Entonces nos encontramos con una en San Adrián, una en Caparrós, otra en Peralta, y bajamos para aquí, las piscinas de Tudela. No quiero hablar de las piscinas de Tudela, ¿no? Tenemos 0-3, tenemos, qué sé yo, de todo, residencias de ancianos, etcétera, etcétera, etcétera. Y claro, eso al final se come presupuesto, porque hay que mantener las infraestructuras y además todo el personal. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo articulamos desde la propia Ribera? ¿Tendrá que ser el gobierno el que de alguna manera promueva una entidad como la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, que más allá de las basuras articula el transporte comarcal y articula muchas otras cosas? Al final es un mini parlamento para los pueblos de la cuenca, ¿no? Y hace un poco de aglutinador y de vehiculizador de responde a las necesidades de los pueblos pequeñísimos, pueblos. Yo tuve la oportunidad el otro día con Paul de estar en la zona del Valle de Hues. Es una maravilla, o sea, con todo el crecimiento desmesurado fruto de la burbuja inmobiliaria que ha sufrido la zona de Mendillorri, toda la zona de Hues, toda la zona de... Bueno, al final, de aquellos pueblos de caserío, hoy hay pueblos verdaderamente ordenados que tienen todo tipo de dotaciones, que tienen su transporte comarcal. Es decir, aquí estamos hablando de pueblos que para venir una persona a Tudela tiene un autobús a las 7 de la mañana y otro a las 7 de la tarde. Es impresionante. Entonces, ¿cómo tendrá que ser el gobierno de Navarra de alguna manera el que articule, el que lidere ese proceso, el que lo motive? No sé de qué manera, y no estoy hablando de dinero, estoy hablando de convertir un consorcio Eder en algo más. Aquí, en esta misma mesa, es un momentito, responde rápido, a Adolfo. Sí, responde en esta Adolfo. Misma mesa, el alcalde de Peralta fue el que indicó una cosa que era obvia, que no existía ningún organismo político o institucional que pudiera aglutinar estas voces, que los diferentes alcaldes no tenían un modo concreto de dar voz o de dar salida a todas estas inquietudes. Bien, bueno, yo creo que hay varias cuestiones. Una, yo he sido gerente durante 12 años de una mancomunidad en la que el objetivo, por lo menos, era el que tú planteas. Es decir, somos parte de un territorio pequeño, pueblos muy pequeños, y ahí había una visión, por lo menos intentar una visión, de tener una entidad comarcal que aglutinara más de un servicio. Y de hecho, nosotros prestábamos servicio de abastecimiento de aguas, residuos, teníamos toda la problemática de los técnicos de euskera, deportes, rehabilitación, inmigración, desarrollo local. Quisimos, lo que pasa es que se nos paralizó por un tema que ahora hablaré, servicios sociales. Es decir, ir a esa visión, a poner un foco desde arriba en una comarca determinada, en la Ribera, pues no sé si Ribera Alta y la Ribera como tal, en esos 50 municipios. Pero hay un tema que está pendiente en Navarra, que lleva muchos años pendiente, que es el debate sobre la reforma de la administración local. Cómo racionalizar esa idea de que todos tenemos que tener un frontón, todos tenemos que tener una piscina cubierta, todos tenemos que tener la mejor plaza toros, todos no sé qué. Bueno, pues ahí está pendiente el debate famoso del mapa local en Navarra y la idea de racionalizar y la idea de hacer eficientes y eficaces pues, los ayuntamientos. Y entonces ese debate es uno de los temas al que el gobierno efectivamente le tiene y le va a hincar el diente, en el sentido de que en el acuerdo que tenemos para, digamos, sustentar ese gobierno, uno de los temas importantes en materia de administración local es abrir un debate. Nos hemos dado un plazo de 2 años, porque es un tema que históricamente lleva en Navarra, se repite cada legislatura, y hay que zanjarlo ya definitivamente, y hay que ver si en la Ribera hace falta una entidad administrativa que aglutine a todos esos ayuntamientos, que digamos de una forma general dé una visión sobre 3 o 4 servicios que son capitales. Bueno, pues en Pamplona no es así, ¿eh? Has dicho que es tal, pero en Pamplona no lleva más que agua, residuos, transporte comarcal y el parque fluvial. No tienen más competencias, que ya son. Que hablar de agua y de residuos es mucho, y el transporte también es mucho. El transporte es fundamental. Es fundamental, sí. Porque articula el territorio, claro. Hace que las personas se muevan, vayan de un sitio a otro. Y en ese sentido, yo digo que lo importante es que seamos capaces de que, a través de un proceso de participación, tú decías que no hay entidades. Pues bueno, yo no sé si a través de la Federación de Municipios, a través de crear mesas, que es lo que se pretende crear, una mesa de trabajo para todo Navarra, para hacer una especie de libro blanco de la situación de la administración local en Navarra, y tomar medidas, o sea, no quedarnos en eso, sino en los 2 siguientes años de la legislatura iniciar la reforma definitiva del mapa local y de la administración local en Navarra. Ese es el objetivo, y desde luego ahí tienen que estar implicados los ayuntamientos, porque es que sí, ha habido debates anteriores que han terminado en frustración, pero yo creo que, bueno, pues que no sé si hay que decir que esta será la ocasión, pues esperemos que sea la ocasión, porque hay que acabar con esa especie de visión localista y de mi pueblo. Yo creo que estamos en un mundo más global, y en lo que es el territorio que nos afecta, pues hablar de la Ribera, yo creo que es una unidad y una entidad suficiente para tener esa proyección. Sí, esto es un poco lo que hemos hablado con otros alcaldes de la Ribera. Hablaban muchos de la necesidad, en primer lugar, de crear conciencia de comarca, que es algo que nos falta hoy en día. También hemos tratado más temas, como el tema del PAI, que se nos quedaba en el tintero. Te hacía la pregunta Pol Carcavilla, vamos a retomarlo ahora. Antes vamos a hacer algunas de las preguntas que nos llegan a través de nuestras redes sociales, de los oyentes. Nos preguntan a través de nuestro WhatsApp, Adolfo, ¿por qué solo gobernáis para los vuestros?, dicen. Y otra pregunta que nos llega también es ¿qué tienes que decir de esos que dicen que H. Bildu es igual a ETA? Respondemos. Bueno, empiezo por el final. Yo creo que, desde luego, si alguien conoce la evolución de la situación política en Navarra en general y todo el tema de la evolución de los últimos años en torno a la violencia, no llegaría a esa conclusión. Nosotros además hemos negado la mayor. Nosotros somos una federación de partidos en estos momentos, compuesta por varios partidos, compuesta por Sortu, por Alternativa, que es un partido que no tiene implantación en Navarra, pero por Euskal Kartasuna y por Alalar. Y desde luego en nuestro acta fundacional, en nuestros estatutos fundacionales, hay un rechazo expreso a la violencia, a la utilización de la violencia como método de acción política, una apuesta por unas vías políticas pacíficas y democráticas, y ese es nuestro compromiso. Y por lo tanto, además, afortunadamente, hace ya 4 años que ETA dejó definitivamente lo que era la práctica de la violencia, y yo creo que nos tenemos que alegrar de esa situación, y estamos en ese camino y en ese compromiso. Y por lo tanto, yo, como digo, desde luego no estoy de acuerdo con eso. En cuanto al tema del PAI, la otra no me acordaba cuál era la... ¿Por qué solo se gobierna? Bueno, y nos dicen también que ¿por qué no condenáis a ETA? Bueno, el tema de la condena es una cuestión, yo lo he dicho y la he tenido en varios debates y en tertulias, al final es una cuestión semántica, es decir, el rechazo, la condena, la reprobación, bueno, es una cuestión que en definitiva nosotros hemos planteado que lo importante es el contenido, de que nadie en estos momentos considere que, digamos, una práctica violenta pues es justificadora de iniciativas políticas, y nosotros estamos ahí. Hay diversas posiciones de enfrentarse a esa situación. Desde luego, hay quien se ha convertido la palabra condena como un tótem, y desde luego nosotros, nuestro planteamiento no es ese, sino buscar, ha sido siempre el de buscar soluciones, y por eso es el planteamiento que hacemos. En cuanto a eso, si solo gobernamos para los nuestros o las nuestras, bueno, yo creo que esa es una visión igual que habría que plantear a quien, bueno, pues habría que igual decir aquello de que piensa el ladrón que todo es de su condición. Desde luego, lo que es el acuerdo programático que sustenta este gobierno, porque como he dicho antes, en el gobierno directamente EH Bildu no participa como tal, a través de representantes designados por EH Bildu, sí que podemos decir que está pensado, digamos, para la mayoría de la sociedad, y está pensado para, digamos, esa mayoría, que significa no discriminar a nadie, que significa hacer un planteamiento, pero al final en todos los parlamentos, en todos los sitios, las cuestiones se deciden por mayoría, y hay unos presupuestos, unos años ha habido unos presupuestos que van a darle prioridad a unas cuestiones, y en este presupuesto, por ejemplo, para el año 2016 y ya del 2015 se arrastra, se van a dar prioridad a cuestiones sociales, se van a gastar 30 millones de euros que UPN decía que no había en ningún sitio, y se han sacado 30 millones de euros para ampliar la renta básica, se han sacado para programas de desarrollo de empleo social protegido con los ayuntamientos, para empleo juvenil, etcétera. Entonces, yo creo que, desde luego, la acción del gobierno y lo que es el programa que le sustenta no está dirigido exclusivamente a los votantes o a los nuestros, que podría ser. Lo que pasa es que, bueno, pues también aquí la discrepancia es legítima. Hay quien dice que no se han hecho más que acciones de gobierno dirigidas a cuestiones identitarias, y eso no es cierto. De hecho, se han gastado 30 millones que UPN decía que no existían en el presupuesto, y este año la renta se ha llegado a muchas más personas que pues no se llegaba hasta ahora, en situación de auténtica necesidad. Los ayuntamientos van a contratar más empleo social protegido, y eso no son cuestiones identitarias, y eso afecta al día a día y, desde luego, a la penosa situación que padecen muchas familias en Navarra. Y en relación con el tema del PAI, que es otro de los temas que se nos quedaba ahí, ¿se va a paralizar este programa de aprendizaje del inglés para tener una mayor implantación del euskera? Es algo de lo que preocupa. Desde luego, algunos están intentando enfrentar al inglés con el euskera, y esa no es nuestra posición, ni desde luego creemos que... Yo quiero recordar, además, que no fue ni EH Bildu ni las fuerzas que sustentan al gobierno quien habló de esa ligazón entre euskera e inglés, sino fue la ex presidenta Yolanda Barcina, en una tertulia en una televisión de Madrid. Habló que se sentía orgullosa de haber desarrollado el PAI porque eso servía para frenar el euskera. Yo creo que ese planteamiento es totalmente erróneo, y el planteamiento que se ha hecho por parte del gobierno y por parte de las cuatro fuerzas que apoyamos al gobierno es vamos a parar en el sentido de vamos a no dar más pasos en la implantación del PAI para evaluar lo que hemos hecho, porque nos hemos encontrado, y en el departamento están en estos momentos, yo creo que dándole vueltas a ello, con que se había hecho un programa, porque no es un modelo lingüístico, yo creo que tampoco hay que... Es un programa de enseñanza del inglés en el que no estaba sustentado en ningún tipo de proyecto, no había ningún programa que lo apoyara, estudios, y entonces lo que queremos es ver realmente, y luego se ha creado otro problema importante, que es la capacitación lingüística del profesorado. Se ha bajado el nivel para poder extender, y yo creo que las familias tienen que ser conscientes también de que en muchas ocasiones hay una situación de baja cualificación lingüística por el profesorado. Yo siento decirlo esto, pero es que es la realidad. Es decir, tal ha sido la extensión en tan poco tiempo que sin ningún tipo de programación se ha ido ampliando, se han ido creando plazas, y lo que era el nivel C1, que se llamaba, que es el nivel, digamos, de acreditación de europeo de lenguas, se ha bajado al B2, y hay profesores que están dando con un nivel pésimo de inglés. Entonces, lo que se aprende es analizar todo esto y desde luego darle la dignidad que merece a la enseñanza del inglés, a la enseñanza en inglés también, y lo que hemos pedido es tiempo. Vamos a parar el año 2016, va a ser un año de reflexión sobre todo esto. Desde luego, lo que estaba previsto para este año no se ha parado. De hecho, en este curso escolar creo que han sido 40 localidades las que se han, digamos, metido en el barco del programa de aprendizaje del inglés. Por lo tanto, lo que pedimos es tiempo para la reflexión, valorar lo que se ha hecho, valorar cómo se puede mejorar eso, y desde luego, en nuestro ánimo, y creo que en el del gobierno tampoco, no tiene nada que ver el inglés con el euskera, y no, ese enfrentamiento que se quiere crear para nosotros es artificial. Yo creo que no fue entre el euskera y el castellano. Perdón. Que tampoco entre el euskera y el castellano. Tampoco. Y de hecho, otro de los argumentos que se está utilizando es que este gobierno pretende implantar, imponer el euskera en todos los sitios. Y la última modificación que se hizo de la euskera, precisamente lo que iba a ir en la idea de la voluntariedad. Es decir, que no hubiera discriminación y que aquellas familias que en la Ribera quisieran que sus hijos e hijas se educaran en un modelo en euskera, tuvieran la oportunidad, en este caso en la enseñanza pública, de eso. Pero siempre bajo el principio de voluntariedad. A nadie se le va a exigir ni se le va a imponer. Por lo tanto, yo creo que también haya habido pues un interés muy interesado en decir, que nos van a imponer. No, oiga, usted léase la ley, léase el desarrollo de lo que se va, porque todavía no se ha implantado, porque esto fue a finales de la anterior legislatura. El nuevo gobierno no ha podido abordar ese tema y yo me imagino que se abordará para la campaña de matriculación del año 2016. En realidad hay muchas cosas de que hablar ya aquí. Nos estamos ya quedando sin tiempo. O sea que vamos a ir 5 minutos. 5 minutos. Tiempo para las últimas reflexiones. 5 minutos es una eternidad. Es una eternidad. Para los cuatro. Por eso, es tiempo para los cuatro. Oye, uno para cada uno. Así que vamos ya con las últimas reflexiones y empieza Juan García a hacer su última reflexión. Ahora sí, Juan. Vale, muchas gracias. Yo me quedo también con las ganas. Vino aquí Koldo, estuvo hablando, habló de muchas cosas y me quedé con ganas de preguntarle más. Te vuelvo, en nombre de la emisora, a invitar de nuevo aquí a que pases dentro de unos meses y me gustaría estar de nuevo aquí presente para hacer más preguntas. Yo me he quedado con ganas de preguntar y de debatir y de polemizar sobre algunos aspectos. Sobre todo polemizar. Polemizar. Existen desde... Perdona, me adelanto porque tengo ganas de hacerte esta pregunta. ¿Existen dos Navarras, la Navarra del Norte y la Navarra del Sur? No, yo creo que existe una Navarra plural, diversa, y eso es lo que nos tendría que servir de unir. Que existan desde el punto de vista... Yo creo que existe una Navarra que es la Navarra de Iruña, y de Pamplona y de su comarca, y el resto de Navarra. No la Navarra del Norte y la Navarra del Sur, porque la Navarra del Norte tiene muchos más problemas también que los que nos imaginamos, y una situación muy complicada. El Pirineo, la zona del Pirineo, nos parece muy bucólica a los que igual vamos de la Ribera a ver aquello, pero hay que vivir allí. Y aquella población se está envejeciendo, no tiene ningún tipo de actividad económica. Es decir, mucha de la problemática que se puede estar viviendo aquí se vive en la Navarra de la Sacana, en la Navarra del Pirineo y en la Navarra del Baztán. Reflexión de Pol Carcabella. La reflexión es clara. En este momento en Navarra hay varias velocidades. Tudela y la Ribera están en la última de las velocidades de Navarra. Estamos pensándonos qué va a pasar con el tren de alta velocidad, con el canal de Navarra, con el hospital de Tudela, que a ver qué estudio se hace, el tema del PAI, pues que lo estáis estudiando, y que necesitamos a personas comprometidas con esta tierra. Eso es lo que necesitamos. Porque aquí hay una tasa de desempleo del 25%. Y eso al final es pobreza. Necesitamos que se nos apoye como a todos los navarros. Yo comparto esa idea. Quiero decir que no da la sensación de que la Ribera históricamente ha sido, digamos, dejada de la mano de Dios. Y no, yo creo que ha habido también importantes... Por lo menos otros gobiernos lo han intentado. Es decir, que no es una cuestión que nos fijemos solo en lo que va a hacer este gobierno, que es el que lo tiene que hacer, porque él es el que está ahora, y eso es cierto, el que le toca. Pero yo creo que tenemos que analizar, es decir, la influencia política que ha tenido la Ribera. Vamos terminando, Adolfo. Bueno, pues eso, pues que nos falta tiempo y desde luego yo creo que es interesante, pues volveremos en otro momento. Hacer cosas que hemos dicho hoy, dentro de X meses, probablemente las veamos de otra manera. José María Cambra, tu última reflexión y a ver si da tiempo a que vuelva a hablar. Mi última reflexión iría precisamente al hilo de la última pregunta de si hay dos Navarras, ¿no? Yo creo que hay un importante trabajo por hacer, ¿eh? Nosotros en la Ribera y en la Ribera Alta, de donde provengo yo, tenemos la sensación de que estamos dejados de la mano de Dios y que con este gobierno eso se va a agravar. Entonces, bueno, pues habrá que ver los hechos y veremos a ver en los próximos meses y en los 3 próximos años hacia dónde vamos y hacia dónde nos llevan. Adolfo, no. ¿Está Bildu y este nuevo gobierno comprometido con la Ribera? Yo creo que este gobierno tiene que estar comprometido con todo Navarra, no solo con la Ribera, porque insisto que el foco del gobierno es más amplio, pero desde luego sí que tiene que ser consciente de la problemática de la Ribera y de que tiene que hacer, digamos, inversión en tiempo, en presupuesto y sobre todo, como he dicho antes, ser receptivo a lo que desde luego, si la visión de la Ribera es la que me habéis transmitido, yo creo que es más negativa de la que algunos la teníamos. Terminamos ya. No hay tiempo, 30 segundos, así que ya despedimos a los invitados. Muchísimas gracias a Adolfo Araiz por haber estado con nosotros esta mañana. Un saludo. Gracias a vosotros. Y gracias también a nuestros tertulianos. Un saludo. Gracias. pues sí, nos hemos quedado sin tiempo, así que nos despedimos ya. Mañana nos vemos de nuevo a las 12 del mediodía. Recuerden que podrán volver a escuchar esta tertulia en redifusión mañana miércoles de 7 a 8 de la tarde y en internet en nuestra página web radiotudela.com. A las 3 cita con el deporte, con Fútbol es Radio. Nos despedimos. Un saludo de quien les habla, Elena Alzate. Nos vemos mañana a las 12. Sean felices y muy buenas tardes.